Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Silencio. No deberíamos hablar de nuestros amigos. De lo contrario, estropearemos, a fuerza de hablar de ellos, el sentido de la amistad. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos, como cada sábado, al programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Agradecemos que nos sintonicen y, como ya es costumbre, los saludan sus amigos Lupita y Marco. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros y a seguir las actividades de la facultad mediante el Facebook oficial accesible en la dirección electrónica www.facebook.com/comunidad.filos.msnh o consultar la página oficial a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. El Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro invita al tercer encuentro estatal de profesores de lógica y metodología de la ciencia a realizarse los días 11 y 12 de octubre de 2013, teniendo como sede la Preparatoria General Lázaro Cárdenas, ubicada en la ciudad de Uruapan. La fecha límite de recepción de ponencias es el 30 de septiembre de 2013. Mayores informes en la dirección electrónica http://filos.umich.mx/lógica. Por otra parte, la Facultad de Filosofía Samuel Ramos y la Facultad de Economía Vasco de Quiroga invitan al seminario Evolución del Pensamiento sobre la Cooperación Internacional, a realizarse los días del 14 al 25 de octubre del 2013. El seminario estará a cargo del doctor José Ramón González Parada, procedente de la Universidad de Alicante. Mayores informes al teléfono 3223500 en la extensión 4148 o directamente en la Facultad de Filosofía, ubicada en Ciudad Universitaria, en el edificio C4. Los dejamos ahora con nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis. En esta ocasión, Lupita nos trae el cuento El esclavo y el amo, original del escritor Lietze. Dicho cuento forma parte del libro compilado y traducido por José Vicente Anaya, Largueza del cuento corto chino. Poiesis. El esclavo y el amo. El señor Jing tenía un viejo esclavo, débil y enfermizo, que realizaba sus trabajos con muchas penurias. Al llegar la noche, el esclavo se sentía completamente agotado. Dormía profundamente. Su espíritu quedaba libre y soñaba que era un rey muy poderoso. Se paseaba entre muchos palacios y todos sus deseos le eran satisfechos. Gozaba de innumerables placeres. Al amanecer, despertaba y volvía a ser esclavo. El señor Jin tenía muchas preocupaciones por conservar y aumentar sus riquezas. Al llegar la noche, sufría una gran fatiga en el alma y en el cuerpo. Al dormir, soñaba que era un esclavo abrumado por el trabajo físico y hasta lo golpeaban e insultaban. Al despertar, volvía a ser el amo. Poiesis. Hagamos una pausa musical con la agrupación alemana de música electrónica Kraftwerk, que nos ofrece Comento Melody 2, track que aparece en su disco Autobahn. Continuamos con la entrevista que nos concedió el doctor Lauro Zavala, procedente de la UAM Xochimilco, que en días pasados nos ofreció un curso sobre análisis cinematográfico. Polis. De las secuencias que recuerda, ¿cuál le ha parecido la más importante o interesante y respecto a qué tema le ha permitido desarrollar el análisis? Bueno, se me ocurre responder pensando en la secuencia que utilizo para iniciar cualquier curso, porque permite estudiar a muchos de los elementos que son cruciales para el estudio del lenguaje cinematográfico. Generalmente un curso de análisis audiovisual lo inicio proyectando los primeros 2 minutos de los créditos y el primer minuto de la película Psicosis de Hitchcock, porque aparecen aquí las estrategias fundamentales de la seducción narrativa y del suspenso audiovisual que permiten que el espectador mantenga la atención sobre la pantalla. De aquí de Michoacán voy a Yucatán, donde me invitaron a participar en el Festival de Cine de Terror para impartir un seminario de 3 días que se llama Hitchcock para principiantes. Y entonces he seleccionado una serie de 50 secuencias, de sus poco más de 50 largometrajes, mostrando cómo en Hitchcock aparecen recursos que después son retomados en el resto de la historia del cine, en el empleo de imágenes, de sonido, de puesta en escena, de montaje y de estructura narrativa. Durante este curso se ha mantenido un género muy presente que es el cine negro, el film noir. Me gustaría que nos hablara un poco sobre la importancia de este género y la necesidad de hacer análisis sobre temáticas muy específicas. Bueno, como tenemos aquí solo 5 días, ¿no? Es muy poco tiempo. Después de presentar un modelo el segundo día, un modelo completo para analizar cualquier película que utilice el lenguaje audiovisual, ¿no? Y en el primer día presenté un modelo teórico también para analizar la evolución del lenguaje audiovisual, ¿no? Del cine clásico hasta el cine posmoderno. Bueno, sí, efectivamente, el siguiente día presenté un ejemplo particular de cine clásico, que es el cine negro, que también ha evolucionado y ha pasado a lo que llamamos el neo-noir, negro moderno, y el post-noir, que es el cine negro postmoderno. Y bueno, hoy voy a continuar con otros terrenos más generales. El interés del cine negro en particular consiste en que en los años 40, sobre todo, se condensan en esta forma de narración audiovisual los elementos más atractivos de la tradición narrativa occidental, planteando problemas existenciales y filosóficos bastante complejos e interesantes para ser estudiados y cuya herencia influye en la mayor parte del cine que se ha hecho durante los siguientes 50 o 60 años. Estudiar el cine negro tiene varias ventajas, digamos, de carácter pedagógico cuando se tiene poco tiempo para estudiar la evolución del lenguaje del cine. Me viene a la mente un film japonés, Ghost in the Shell, de animación, que precisamente tiene elementos del cine negro y se abordan temas ontológicos. ¿Cuál sería su postura frente al cine asiático en general, o por lo menos del proveniente de Japón, que es el que tenemos mayores referencias? Sí, efectivamente, la versión cinematográfica de los manga en la animación es una presencia muy, muy fuerte en todo el mundo. Ya desde que se descubrió el cine de Kurosawa en los años 50, ¿no? Y después, un poco después, el cine de Ozu. En general, el cine japonés ha tenido una gran presencia en los circuitos de cineclubes y en las filmotecas de prácticamente todo el mundo. Entonces, hoy en día es natural que estas series de animación, muchos tipos de series, y por supuesto las que incorporan elementos de cine negro y muchas otras, tengan esta difusión y tienen un público cada vez más amplio. Tan solo merece, por ejemplo, ser recordado como el cine de terror japonés, que para Japón es una forma de arte equivalente a lo que en Occidente es la ópera, o sea, la forma de arte más, más elaborada, más seria, más sublime, ¿no? Cosa completamente diferente a lo que ocurre entre nosotros en Occidente. Pero estas formas de cine de terror japonés, como sabemos, han influido notablemente el cine de terror occidental en los últimos 10 años. Entonces, efectivamente, el cine japonés cada vez ocupa un lugar más importante en el panorama del cine internacional. Respecto a los estudios sobre el cine en nuestro país, ¿cuál es el panorama? ¿Tiene algún proyecto en puerta para desarrollar alguna especie de academia de estudios de cine? Bueno, hace 7 años creamos la Asociación de Investigadores de Teoría y Análisis Cinematográfico en México. Se llama CEPAN Cine, que son las siglas del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico. Esta asociación civil agrupa a poco más de 100 investigadores de cine de todo el país. Es una de las 6 agrupaciones que hay en el mundo. Hay otra en Francia, hay una muy grande de 15.000 miembros en Estados Unidos, la más grande en Latinoamérica, la de Brasil, que se llama SOCINE, Sociedad de Estudios de Cine, y ASAECA en Argentina, que nació al mismo tiempo que la nuestra en 2008. En estas asociaciones regularmente organizamos congresos de investigadores, en este caso para presentar resultados de la investigación en el análisis cinematográfico, y además de los congresos hemos publicado varios números monográficos de revistas, por ejemplo Tierra Adentro y revistas universitarias también en varios lugares del país, en Puebla, en Toluca y en otras partes, y ahora está por aparecer un número monográfico de la revista Ciencia, de la Academia Mexicana de Ciencias. Es un número también coordinado por mí y con participaciones de miembros de la asociación. Por otra parte, creo que hay que aprovechar este momento para señalar la importancia que tiene la creación en la UNAM de un seminario de titulación de posgrado en análisis cinematográfico. Se llama SUAC, es decir, Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico. Organiza cada año un congreso que se llama CUAC, el Congreso Universitario, y han empezado a tener ya titulaciones de maestría y doctorado en Historia del Arte en el campo del análisis cinematográfico. Creo que este hecho y también el hecho de que el CUEC a partir del próximo mes, en septiembre, ya tendrá la licenciatura, ¿no? Después de 50 años de haber sido creado este centro y se convertiría en facultad. Entonces, tal vez esto contribuye a que en el futuro podamos contar en el país con un instituto de investigaciones cinematográficas. En esta misma línea, ¿cuáles son los proyectos actuales en los que está trabajando? ¿Hay en puerta algún libro para publicar? Y claro, bueno, ahora acabo de recibir la invitación de la Universidad de Cuyo, en Mendoza, en Argentina, donde se publicará un libro sobre narratología y lenguaje audiovisual. Pero aquí en México está por aparecer la traducción que hice del libro Robert Stamm, Teoría de la Adaptación, que publicará el CUEC de la UNAM. Y estoy por entregar también a la UNAM otros materiales. Otro libro que está en prensa y está por aparecer es un libro que publica la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM. Se llama Cine y Literatura y va de la teoría literaria a la traducción intersemiótica, es decir, la traducción de textos literarios al lenguaje del cine. Este libro de Cine y Literatura probablemente aparecerá a principios del próximo año en Filosofía y Letras de la UNAM. Lo que está más próximo por aparecer. Para ir concluyendo, algo que se haya quedado en el tintero o se vaya a quedar en el tintero de este curso y que nuestros radioescuchas que hayan tomado el mismo puedan analizarlo posteriormente. Bueno, lo que yo sugiero es que visiten algunos espacios en la red. Por una parte, la página de CEPAN Cine, de la Asociación de Análisis, que es www.cepancine, con S y C, porque viene del Seminario Permanente y de la palabra cine. Ahí encontrarán una gran cantidad de libros en varios idiomas dedicados al análisis. Incluso hay cursos de análisis en línea, hay tesis de posgrado de los miembros de la asociación y muchos otros materiales que pueden ser muy útiles para el análisis, por ejemplo para la elaboración de trabajos de posgrado. Por otra parte, pues me haría mucho gusto que visiten mi propia página, ¿no? laurosabala.info, info de información, donde también tengo colgados algunos libros. y ahora acaba de surgir este espacio que se llama academia.edu. Entonces, en ese espacio, si localizan mi nombre, Lauro Zavala, podrán encontrar 10 libros míos y cerca de 70 artículos míos, ¿no?, que he colgado y que es muy fácil descargar en línea. Creo que con estos referentes se puede tener acceso a una diversidad de materiales que, por supuesto, no da tiempo de ver en un curso tan breve. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que haya disfrutado aquí en su estancia. Cómo no, gracias. Polis. Vamos a otra pausa musical con la agrupación francesa M83, que nos presenta el track New Map, que aparece en el disco Hurry Up, We're Dreaming. We'll be right back.